Yeah, that's right, baby. This is the Fish and Remix. Boom, boom. With the greatest. Boom, boom. Hola, si supiera que tu boom boom me mata. Pero yo traigo algo que me vuelve loca. Motívate, afíncate, muévete. Ponlo, ponlo a temblar. Ese pantalón, ponlo a temblar. Eso ya fue lo que pide castigo. Mueve el boom boom, mata con su boom boom. Mato, mato. Lo que pide castigo, mueve el bombo, mata con su bombo, mato, mato, yeah, yeah, yeah.